Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen, aquí un podcast de Frecuencia Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi queridísimo Roberto Coria? Muy bien, querida Guadalupe Gutiérrez, me encuentro de maravilla ahora que se ha extinguido completamente todo el entusiasmo mundialista. Pero bueno, eso ya es otro tema. No, bueno, no saben de verdad. Aquí Abel y yo y platicando y decíamos y a ver quién ganaba y quién no. Pero bueno, Roberto no es muy aficionado al fútbol, nosotros sí, pero ya pasó el furor. Esperaremos otros 4 años a ver si nuestra querida selección mexicana vuelve a clasificar y ahora a ver qué papel hace. En fin, dentro de todo esto tenemos varias vías de comunicación, un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Pueden dejar un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y tenemos formas nuevas de contacto, que ya no son tan nuevas, pero una es a través del Facebook. Así es, www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y Twitter. En la clave @testigoscrimen. Pueden ahí mandarnos mensajes, estaremos atendiéndolos y nos dará mucho gusto saber de ustedes. Y bueno, por favor, escúchenos y voten por nosotros en iTunes si les gusta este podcast, si quieren que sea uno de los más votados y favoritos, por favor, háganlo. Muchísimas gracias por eso. Y como siempre, en la cabina de controles, nuestro queridísimo bombón, Abel Cobos, y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Y no crean que se nos olvidan sus comentarios, sus sugerencias, todas están en lista, todas están en proceso. Mi, discúlpenme de verdad, de que de repente no entre tanto a Facebook, de verdad, entre correr, el trabajo, consultorio, las clases, en fin, bueno, ando vuelta loca y de repente si logro entrar al correo es para checar correos de trabajo. Qué feo, no, ya tengo que dar unas vacaciones, Roberto, definitivamente. Algo así, pero estamos en contacto, estamos todos anotando qué sugerencias, comentarios nos hacen. Mil gracias por todo eso. Y hoy, bueno, pues vamos a platicar. Digo, el nombre puede sonar muy, muy simpático, a mí me dio mucha gracia cuando lo escuché, con mucha, o sea, originalidad puesto el nombre. Ya cuando leí qué hizo este desgraciado, porque sí, la verdad no tiene otro nombre, pues ya se me quitó la risa, la verdad. Vamos a hablar del misterioso caso de Jack, el desvestidor. Yo lo tengo en algún libro como Jack el desnudador. El chiste era de alguna manera jugar con eso de Jack the Ripper, haciendo similitud con el asesino clásico, que de hecho es nuestro podcast número 2 en Testigos del Crimen y le hemos dedicado varias emisiones a lo largo de la historia de este programa, y con el nombre que le asignó la prensa, que es Jack the Stripper. De alguna manera pueden encontrarlo ustedes en las más diversas traducciones. Guadalupe mencionó esa del libro. De Crímenes, los casos más impactantes de la historia. Que pueden encontrar ustedes en su librería de confianza. El autor es Nick Yap. Yo estoy utilizando el que escribió una persona que firma sus textos como Hermione en la revista La Mandrágora. No voy a decir quién es ella, aunque conozco su identidad. Esta revista de fantasía, horror y género negro, de la cual el día de hoy tengo el honor de formar parte del consejo editorial. Ella utilizó el nombre de Jack el Desvestidor. Y bueno, de alguna manera suenan los dos. Quedan bastante apropiados, así que vamos a utilizarlos de manera indistinta a lo largo de este programa. ¿Y cómo podemos retomar este caso? Hay que acordarnos de, no sé, inevitablemente de Jack el Destripador. Completamente. Es completamente necesario, sobre todo porque se desarrolla en la ciudad donde se desarrollaron estos crímenes, en Londres, Inglaterra. Y hay que también acordarnos que las prostitutas son un grupo con una gran proclividad victimal. ¿Por qué? Porque no necesariamente son atendidas como se merece por las autoridades por su profesión, a qué se dedican. Entonces es muy raro que una prostituta vaya a una delegación de policía para decir, oiga, me violaron, oiga, me hicieron esto. ¿Por qué? Porque no la van a tomar en serio. Entonces no tiene a quién acudir y es obviamente blanco fácil de todo tipo de facinerosos. Claro, y sobre todo aquellas que trabajan en la calle. Porque hay muchas que, bueno, actualmente estamos viendo, ahora sí que la utilización de la nueva tecnología, que ya no es tan nueva, ¿verdad?, pero es a través de la red, en donde hay, así como uno puede pedir ya una pizza vía internet, bueno, pues también está el servicio de prostitutas vía internet, ¿no? Hay muchas chicas que esto, fíjate, a mí en lo personal se me hace muy acertado que se dedican a este oficio, a esta forma de ganarse la vida, pues también se cuiden, precisamente por lo que dices y por lo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones con muchos asesinos seriales, que les encanta utilizar de blanco a las prostitutas porque son personas que a fin de cuentas son depositarias de toda la parte negativa, de toda la inmundicia, de una parte muy sombría de la humanidad, de la sociedad en la que pueden estar viviendo, sea el país que fuere. En todos los países hay prostitución, ¿no? Sí. Entonces, es una forma de cuidarse, ¿no? Ahí atienden, ahí ven, contactan, se hacen el contrato. Y bueno, ya si en el lugar pasa otra cosa, bueno, pues igual, ¿no? Cualquier tipo de situación, pero es una forma de cuidarse. En la calle no. En la calle obviamente es aquel que se le acerca, principalmente en un auto, para contratar el servicio sexual. Y pueden quedar sumamente vulnerables a cualquier tipo, pero cualquier tipo de situación, porque en efecto no sabes qué loco, usando el término general popular, le vaya a tocar. Por supuesto. Y hay que pensar, socialmente hablando, tú dijiste en algunos países es tolerada e incluso, pues de alguna manera, no propiciada, sino de alguna manera respetado el trabajo del servidor sexual. Sí. Es de alguna manera dignificado. Pero en una sociedad como Inglaterra, 1960, en la década donde se desarrolla este caso, era visto como una suerte de tabú, como algo sucio. Pienso yo, no sé, como símil en la Inglaterra victoriana, donde de alguna manera los nobles ostentaban una cara de pureza, de bondad absoluta, pero por las noches se iban a burdeles, a casas de mala nota, a hacer todo lo que la sociedad de alguna manera les reprimía o les impedía. Entonces, más o menos así ocurre. De alguna manera, la prostitución es un fenómeno del cual tienen conocimiento las autoridades, pero se espantan de decir su nombre. De alguna manera tratan de dejarlas, digamos, por debajo del agua y pues ellas se encuentran virtualmente vulnerables a todo tipo de vejaciones, incluidas las que realizan, las que hacen los propios lunáticos, que muchas veces son sus clientes, y a las de las propias autoridades. ¿Quieres que te atienda? Pues, óntrale mi vida. Claro. Entonces, son un grupo muy, muy proclive a ser victimizado. Y bueno, de esto que hablas precisamente de la victimización es ver cómo aquí empezaron a aparecer cuerpos de mujeres, diferentes condiciones, y de repente con condiciones precisamente muy similares. Sí, así es, porque vamos a ver el cronograma de cómo se desarrollaron los hechos. El caso de manera oficial comienza el 2 de febrero de 1964. Es en ese día cuando es descubierto el cuerpo de la prostituta Hannah Talfourd, una mujer de 30 años de edad. Ella estaba desnuda, flotando en el río Támesis, muy cerca del puente de Hammersmith. Fue estrangulada por ligadura, eso se ve en el surco equimótico alrededor del cuello, una asfixia mecánica con la intención de obstruir las vías respiratorias. Su ropa interior, que tenía manchas de semen, fue encontrada en el interior de su boca. No precisa de la bibliografía qué prenda, si era superior o inferior, y además le faltaban varios dientes. No se sabe, yo no he encontrado en el material de consulta, no, si se los quitaron de manera quirúrgica, como lo haría un dentista, o si se los quitaron por un golpe. Eso es lo que no, digo, habría lesiones contusas alrededor de la boca. Entonces, no precisa la circunstancia. Ella como antecedente notable, había tenido una enfermedad de transmisión sexual, algo muy común en las prostitutas en este momento, porque hoy en día hay muchos controles de salud, no sé, aquí en el Distrito Federal, la Secretaría de Salud hace exámenes periódicos a la comunidad de sexoservidoras para de alguna manera garantizar su propia salud y para garantizar la salud de sus clientes. Sí, por supuesto. Además, hay una consigna ya entre la mayoría de las prostitutas, o sexoservidoras y sexoservidores, también hay varones. Hay para todos gustos. Que ellas llevan su propio preservativo, su propio condón para impedir cualquier tipo de infección, ¿no? Porque dice, curiosamente, en algún día escuchando a una chica dedicada a este oficio, decía, pues sí, pero... Digo, yo me cuido y yo sé cómo estoy, pero él no sé ni por dónde ande, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces dice, no, pues yo no soy la que puede transmitirle, a lo mejor él lo trae, ¿no? Claro, por supuesto. Y a mí me lo pega. Y en ese tiempo, pues, no era tan mesurada, por así ponerlo, la educación sexual, que eso pasó más después con todo lo que surgió del VIH-Sida, todo este tipo de cuestiones, pero en los 60s... Pues no, eso era lo común, lo normal y tan. Exacto. Hay algo curioso, querida Guadalupe. Esta mujer, Hannah Talfourd, tenía 4 meses de embarazo. La pregunta es, ¿sería este el motivo del delito? Por otro lado, hay recuentos que dicen que la mujer se vendía a orgías en la clase aristocrática, que tenía clientes muy, muy afamados, muy prestigiados, que realizaban acciones que no eran tan ortodoxas según la vida sexual permitida en esa sociedad en ese momento. Entonces, podemos encontrar tal vez aquí dos preguntas. Si estarían estas actividades relacionadas con su homicidio, no lo sabemos. Porque además el que le hayan metido la ropa interior con esta rastro de semen en la boca es una acción humillante y además una acción... de quererla callar, ¿no? Cállate, exactamente. De querer privar en la boca cualquier tipo de palabra, sonido, comunicación o lo que sea. Como si fuera algo más personal. Sí. Es decir, el autor tenía una razón para hacer eso, estaba dándole un significado a la acción. Anulando. Pero bueno, hay que mencionar que en el primer caso, pues la policía no le prestó tanta atención, era otra prostituta muerta, una más de las desechables del imperio, entonces, pues no hubo un gran revuelo. El 8 de abril de 1964 hay otro hallazgo. Es descubierto el cuerpo desnudo de una prostituta llamada Irene Lockwood. Ella tenía 26 años de edad. Fue encontrada también flotando en el río Támesis y había muchas similitudes con el caso Talbot, con el caso previo. También estaba embarazada y había tenido también infecciones de transmisión sexual. Un sujeto que había sido soldado llamado Kenneth Archibald, un hombre de 57 años, quien había tenido contacto con la chica Lockwood, él se atribuye el homicidio y dice, yo la maté, merezco ir al infierno por ello. Pero él fue cuestionado de manera bastante agresiva, la policía del Scotland Yard se cercioró que efectivamente no hubiera cometido el homicidio, el sujeto terminó quedando en libertad, ¿por qué? Porque era un cuate pues desequilibrado, él realmente no perpetró el asesinato. No, pero bueno, sabemos que a veces hay gente con tal carga de culpa, con tal sentimiento de ofuscación hacia sí mismo, los demás, que se echan la culpa y que también a veces buscan cierta notoriedad, ¿no? Entonces, pues igual por ahí quería hacerlo Archibald, pero pues no lo logró. Claro. Llegando así el 24 de abril de 1964, aquí se va a encontrar el cuerpo de una tercera prostituta, quien era Helen Barthelemy, quien tenía en ese momento 22 años. Ella es descubierta en un callejón en Brentford, desnuda, estrangulada. También tuvo una infección de transmisión sexual. Y fíjate que la evidencia física pues denota ciertas motas microscópicas, así pequeñitas, de pintura en su cuerpo, ¿no? Del tipo que se llega a utilizar para pintar coches. Y bueno, aquí ya pueden empezar a tener una muy, muy breve pista, pero que igual puede armar algo del caso, ¿no? Uh-huh. Y aquí se empieza a hacer todo un comparativo de pinturas. Uh-huh. Sí, porque es algo importante. Si decíamos que por principio criminalístico de intercambio se da una interacción entre ese trinomio llamado víctima, victimario y lugar de los hechos, obviamente esta mujer en su cuerpo había indicios de dónde se había localizado en el instante previo de la muerte. Entonces por eso era necesario estudiar el comparativo de pinturas. Para determinar de manera química el compuesto, se llegó a la certeza de que era del tipo de pintura que se utiliza en la industria automotriz. Entonces ella había estado posiblemente en algún garage, en alguna bodega donde se dedicaran a la pintura de coches. Entonces esto ya va, digamos, de alguna manera cerrando el rango de sospechosos. Que de hecho sospechosos hubieron cientos. La policía para este momento ya estaba consciente de la similitud de los delitos. Tenía la certeza de que había un asesino en serie suelto y de alguna manera estaban encaminando todos sus esfuerzos no solamente a proteger a la comunidad de prostitutas, sino pues obviamente a la captura del sujeto. Y para este motivo era importante hacer un comparativo de pinturas. En el momento en que se tuviera una muestra problema, es decir, que se allanara algún lugar de algún sospechoso que se dedicara a la pintura de autos, se podía hacer un comparativo y llegar a la certeza de si la pintura encontrada en el cuerpo de la prostituta era idéntica a la pintura que encontraron en el lugar hipotético. Claro, y aquí, bueno, nos surgiría la duda, Roberto, decir, bueno, ¿y cómo logran hacer tal precisión? Porque igual dices, bueno, puedo distinguir un rojo un poco más clarito de uno más fuerte, o decir, este es el mismo que salió de este bote de pintura, uh-huh, o de este aerosol que se puede utilizar, o todo este tipo de cuestiones. Es un poco más complicado. Es complicado. Hay que hacer un comparativo químico de todos los componentes de la pintura. Hay que acordarnos que las pinturas, como las venden en las tiendas, son pinturas manufacturadas en serie. Sí. Entonces puede rastrearse el lote al que le pertenece cierto cargamento. Ya es muy diferente, muy complicado afirmar que fue aplicada por tal o cual persona. Se puede tener la certeza de que esta es de pintura de la marca DuPont, por ejemplo, por decir una marca comercial, de tal color, tal tipo, y que tiene esta composición química. Eso se puede saber irrefutablemente. Ya si perteneció al taller de fulano de tal, sospechoso potencial del hecho, es muy controversial. ¿Por qué? Porque como esa pintura vendida al taller de este hombre fulano de tal, digámoslo así, hay cientos más. Entonces es muy difícil, pero ya de alguna manera sirve para cerrar el espectro de sospechosos. Sí, y esto fue una de las cuestiones que empezaron a tomar una base como para saber por dónde, porque ya con el tercer cuerpo pues ya se empezaba a ver que no era casualidad, que no era una prostituta más, sino que ya había un cierto patrón y entonces se podía seguir algunas pistas y a ver qué es lo que estaba sucediendo. Porque entre ese patrón que tú estás mencionando está la profesión, prostitutas. Ajá. Bueno, obviamente el común denominador, todas mujeres, prostitutas, habían tenido infecciones de transmisión sexual. Algunas de ellas estaban embarazadas. En efecto. Entonces ya podemos encontrar ahí motivos o podemos adivinar motivos. Ya para este momento la policía ha alertado a las prostitutas de la zona. De alguna manera ellas modificaron sus hábitos, comenzaron a andar en parejas para poder tener de alguna manera un registro más completo de las personas con las que se relacionaban. Algunas de ellas comenzaron a andar con cuchillos. Y también hay que mencionarlo, las prostitutas, a la vez, digo, no todas, algunas prostitutas, se pueden aprovechar de la condición de prostitutas, del tipo de servicio que ofrecen, para extorsionar a los clientes, para robarlos, para amenazarlos, y una también. Persona que solicita este tipo de servicios, difícilmente va a una delegación de policía a decir, oiga, es que solicité el servicio de una prostituta y me asaltó. O sea, es muy raro que una persona vaya y diga eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una afectación contra su hombría. O sea, primeramente de quedar expuestos a que contraté los servicios de una prostituta y una mujer me asaltó. Yo, como buen macho mexicano, no puedo tolerar eso. Y además, pueden quedar al descubierto. Porque a veces, digo, y esto ocurre aquí y en China y en muchos lados del mundo, de decirle a la esposa, y a veces al esposo, porque también hay mujeres que contratan sexo servicio, ¿no? Igual varones con varones, en fin, muchas de las ramas y cosas que tienen. Y decir, es que me asaltaron, ¿quién, cómo, dónde vamos a levantar el acta? Y decir, ah, pues la chica o el chico que solicité, quien contraté, a ver, me dijiste que estabas en una junta, ¿no? Sí, claro. O no me dijiste que era de ombligo, o sea, espérame tantito, ¿qué pasa con esto? Entonces, sí, cuesta más trabajo y es un poco más difícil. Sin embargo, fíjate, ya había tres víctimas, ya había tres personas con, ya estamos sacando este perfil de victimología, ¿no? Va siendo julio 14, hacia también el mismo año, 1964, se encuentra el cuerpo de la prostituta Mary Fleming, ella tenía 30 años en ese entonces, y está desnuda en una calle de Chiswick, también estrangulada, también estamos viendo una repetición del modus operandi. Por eso le empezaron a apodar Jack the Stripper, ¿sí? Hay signos de lucha, se defiende, hay forcejeo, ¿no? O sea, ella así como que sí trató de pues, salvar la vida, ¿no? Uh-huh. El primer impulso que uno tiene. Y aquí nuevamente se va a encontrar la pintura. Así es, encuentran motas microscópicas, diminutas, casi imperceptibles, de pintura en aerosol en el cuerpo. Sí, y aquí los vecinos ya empiezan a hacer como que un poco más colaborativos y dicen que escucharon por ahí un motor previamente al descubrimiento del cuerpo de esta mujer. Y fíjate que como tú dices, entonces el sujeto comienza a ser apodado como Jack the Stripper, como Jack el desvestidor o Jack el desnudador o como quieran llamarle. Pero la policía cae en cuenta que de ninguna manera se trataron todos estos cuatro hasta el momento de crímenes nuevos. Ya el pasado de alguna manera había registrado algunas experiencias. ¿Quieren saber cuáles fueron estas? ¿Qué les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Myra Hindley, quien formó con su pareja sentimental, Ian Brady, la dupla homicida conocida como los asesinos de los páramos, nació el 23 de julio de 1942 en Gorton, Manchester, Inglaterra. Los tormentosos caminos del amor y la muerte están reseñados en nuestro programa número 116. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos del caso de Jack el Desvestidor o Jack el Desnudador o como quieran llamarles, Jack the Stripper. Y decíamos que los crímenes que la policía estaba investigando en la ciudad de Londres hacia 1964 no eran nada nuevo. Más o menos el 17 de junio de 1959 se encontraron con un cuerpo, el de la prostituta Elizabeth Figgs, una mujer descubierta muerta, desnuda, sentada junto a un sauce. Ella había sido estrangulada. ¿Acaso ella fue la primera víctima del desvestidor? ¿Un ensayo, tal vez? ¿Quién lo sabe? El 29 de septiembre de 1963 fue descubierto el cuerpo de la prostituta Gwyneth Rees, una mujer de 22 años, estrangulada, desnuda. Dice la bibliografía que le faltaban piezas dentales, no se sabe de qué manera. Y pregunto yo, ¿ella sería la segunda víctima? Podíamos entonces trazar un perfil de estas mujeres. Ya decíamos que se encontraban en estado de indefensión, que eran prostitutas, eran mujeres, muchas de ellas habían tenido infecciones de transmisión sexual. Tú me acabas de hacer la mención correctamente que ya no son enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual. Sí, por el tipo de contagio, o sea, cómo se transmiten. Hace algún tiempo, la forma como se les conocían eran enfermedades venéreas. Después fueron enfermedades de transmisión sexual. Y últimamente, de unos que serán 10 años a la fecha, se maneja el término de infección de transmisión sexual precisamente porque es esta parte contagiosa, ¿no? Esta parte en donde se está pegando un virus, una bacteria, un hongo, en fin, ¿no? Y de alguna manera, socialmente hablando, era difícil para las personas decir que habían muerto o que habían adquirido cierto tipo de infección de transmisión sexual. Yo quiero pensar, no sé, Oscar Wilde murió de sífilis, por ejemplo. Bueno, de meningitis complicada, pero sí. Tenía sífilis el sujeto. Bram Stoker, el certificado oficial, el autor de Drácula, dice que murió de agotamiento por la edad, pero él murió de sífilis y sí. Tenemos en cuenta que no tenía relaciones con su esposa Florence y que tenía que visitar a las hijas de la noche para de alguna manera obtener cierto tipo de satisfacción. No lo sé, pero no es tan fácil decir yo tengo sífilis, yo tengo herpes. Gonorrea. No es fácil. No es una cuestión sencilla porque además denota una parte demasiado íntima y que esa cuestión íntima sexual ha quedado dañada. Hay muchos que lo viven, fíjate, como un castigo, uh-huh. Como andas de picos pardos, como aquí decíamos en México. De andas Cusco. De Cusco, de Ojo Alegre, yendo a pagar amor, ¿no? Y entonces ese es tu castigo. Así como, por ejemplo, recordando a Al Capone, que también murió babeando sí. Y tenía sífilis, sí, en cierto. Efecto, ¿no? Entre todo este tipo de cuestiones. Sí, hay una suerte de tabú en todo lo que respecta a la sexualidad. Todavía hace algún tiempo, yo me acuerdo cuando ibas a comprar toallas sanitarias para tu mamá, para tu novia, para quien fuera, la persona de la farmacia la envolvía en un periódico y la ponía en una bolsa, como si fuera, no sé, como si fuera objeto de pena, de vergüenza. O sea, nadie podía ver ese tipo de compra. Claro, y que un varón lo hiciera era todavía peor, ¿no? Claro. Iban, por ejemplo, en efecto, o sea, sobre todo los esposos. Sí. A comprarle las toallas a la esposa porque ya no tenía o cualquier, una emergencia, ¿no? Como siempre pasa, las mujeres lo sabemos. Uh-huh. Pero fíjate que creo que todavía, yo sigo con la idea dando las materias y talleres y cuestiones así de sexualidad, tanto en escuelas como en forma privada, con luego cursos, talleres, etcétera, de sexualidad, es ver todavía todo este manejo de tabú que hay alrededor de la sexualidad y de muchas cosas como la menstruación y, como bien dice, las infecciones de transmisión sexual. Creo que hoy está todavía un poco más abierto, en donde ya estamos hablando de prevención y de un manejo más cuidadoso acerca de nuestra sexualidad. Pero en esta época, como hemos mencionado, hacia los 60s, hay un boom impresionante y una liberación hacia la mujer, que es la pastilla anticonceptiva. Sí, completamente de acuerdo. Y aquí es cuando empiezan muchas de las relaciones sexuales muy abiertas. Es la época hippie, la época de las comunas, la época de amor y de vive el amor. Sí, por favor, de todos, con todos, para todos y por todos lados, queda, si quieren, muy válida, o no, depende de cómo lo vean, sino aquí lo riesgoso era con quién. Sí, exacto, hacerlo de manera responsable. ¿Cómo? Y aquí pues no había tanto, y pues obviamente hablando de prostitución menos. Claro. Regresemos entonces al caso de Jack el Desvestidor. Ya hicimos un perfil de las víctimas. Ya también tenemos muy clarificado cuál es el modus operandi del delincuente. Del asesino. Obviamente tenía que tener una forma de acceso fácil a sus víctimas. Esto no era para nada difícil. Eran sexoservidoras, eran mujeres públicas, se encontraban en la calle. Bastaba con que una persona de cierto vehículo se acercara a preguntarle cuánto cobraba por sus servicios. Ellas ingresaban al vehículo sin oponer la menor resistencia. Muchas veces, y yo me pongo los zapatos en este momento de una prostituta, pues tenía que ser una persona que yo sé bien como prostituta. hipotético, que efectivamente el cliente tiene dinero. Si está solicitando un servicio es porque tiene dinero y yo necesito ese dinero. Pero también debe ser una persona que le inspirara cierta confianza para poder abordar sin el menor problema su vehículo. Tenemos que muchas de estas víctimas no ofrecieron resistencia, o sea, no había lesiones contusas, no había lesiones cortantes, no había signos de lucha, defensa o forcejeo. Por lo tanto, el asesino las tomó de manera desprevenida, no tuvieron la posibilidad de ofrecer este tipo de resistencia, de enfrentarlo, tú lo acabas de decir. Y por otra parte está el estrangulamiento, que es una manera bastante característica de matar a las personas. Muchas de ellas fueron con ligaduras, con elementos constrictores. Recordemos que un elemento constrictor es todo aquel objeto que se pone alrededor del cuello y sirve para obstruir las vías aéreas. Puede ser una corbata, puede ser un cable de luz. Vaya, el caso que nos compete el día de hoy inspira de alguna manera la película Frenesí de 1972 de Alfred Hitchcock, por ejemplo. Este asesino que mataba a mujeres utilizando su corbata. Entonces, ya de alguna manera podemos apreciar esto. Además de que el tipo, en un par de casos, arrojaba los cuerpos al río Támesis. Todos sabemos que ancestralmente hablando, los ríos son cementerios muy discretos para víctimas de homicidio o para suicidas, pero tenía un doble motivo. De alguna manera, el agua de estas corrientes lavaba todo vestigio de evidencia física que pudiera existir. Léase semen, léase elementos filamentosos, el agua también hacía la sangre, ¿no? Sí, no, por porque supuesto, fluidos. Desgastando. Sí, entonces todo eso de alguna manera servía y estaba a favor del asesino. Ponía más en reto las capacidades de las autoridades para descubrir algún tipo de evidencia física. Finalmente la pintura lo fue, pero la pintura parecía que no los estaba llevando a ningún lugar porque no había una muestra para comparar. Claro, y de aquí fíjate, siguiendo el camino junto con el modus operandi y el perfil de las víctimas, dijimos que es la prostitución, y aquí llama la atención dos cosas. Una es que dos de ellas hasta ahorita habían estado embarazadas. Habría que ver si se sabía o no al momento de todo este crimen, si fue un plus, no lo sabemos. Pero planteo socialmente pensar en una madre prostituta es algo que lleva casi a contradecir las leyes de la naturaleza, ¿no? Ante este amor, ante la madre pura, casta, casi casi virginal que tuvo a su hijo y entonces se dedica a ella. Y plantear que está embarazada y que es una futura madre anula mucho el sentido de la sexualidad, que muchas mujeres y muchos hombres también lo han vivido así. Decir, pues si ya es mamá o va a ser mamá, adiós sexualidad, y entonces que sea prostituta es algo que socialmente como que se oye muy de contra. Impensable. Igual cuando se dice, no, pues es que la mamá de este niño es sexo servidora o algo. O sea, es muy difícil igual que un hijo diga, no, pues mi mamá, tu papá qué se dedica y tu mamá qué hace. No, pues la mía es sexo servidora. Así como, ay, perdón, a ver, ¿cómo? Es algo sumamente complicado y difícil, pero además a mí me llama mucho la atención esta parte de la desnudez, que por ahí recibe su nombre, Jack the Stripper, ¿no? Las expone. Hay una parte de mucho enojo y de mucha rabia hacia la figura femenina por parte de este hombre. ¿Por qué pensamos que es un hombre? Porque es quien está solicitando y pagando este servicio. Uno. Y dos, por la fuerza y por el enojo con que ataca a sus víctimas. La parte de desnudez es decir, bueno, el cuerpo no tiene nada de malo. Y en efecto, no tiene nada de malo. Pero hay un componente social que nos lleva a usar ropa. Por mucho calor que haya en esta cabina, pues no podemos andar de traje de baño o sin nada, ¿no? Claro, o sea, Abel Cobos bueno, todavía tiene su playera de la Selección Nacional puesta. Por ejemplo, digo, no hay que le cubra algo, pero no podemos estar así. Hay una cuestión social, hay una cuestión de pudor. Al momento que las desnuda, las despoja de esta dignidad, las exhibe, las humilla y las devalúa. Entonces es un hombre que al parecer con la figura femenina, le hace mamá porque es la primera que tenemos, parece ser que trabó una relación demasiado complicada, demasiado conflictiva, y que quizá él era en ese momento devaluado o humillado, al menos así se sentía. Entonces le está devolviendo a esta figura femenina mucho de esta humillación que sintió, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hablando de esta interpretación o de una aproximación a qué es lo que hacemos aquí, aproximarnos. No tenemos la certeza al 100% de nada, pero lo intentamos. Ok. Bueno, lo que tratamos en este bloque básicamente fueron dos casos que pueden atribuirse ya que el desvestidor realmente lo fueron, queda entonces para todos ustedes, pero evidentemente su carrera distaba mucho de concluir. ¿Quieren saber la manera en que concluyó? ¿Qué les parece si lo hacemos cuando regresemos de una pausa? Efemérides del crimen. Anatoly Onopriyenko, conocido como la Bestia de Ucrania, o el Exterminador, o Ciudadano O, nació el 25 de julio de 1959 en el pueblo de Lasky, cerca de Sitomirskaya, Ucrania. Entérate de su historia de esquizofrenia y homicidio en nuestro programa 183. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo, Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pues regresamos aquí en Testigos del Crimen con Jack el Desvestidor, Jack el Desnudador, Jack the Stripper, y si tienen alguna sugerencia, igual háganla llegar, de las atrocidades que hizo este hombre con varias mujeres, todas prostitutas, hasta este momento que conozcamos y sabemos. Todo ocurrido en el año de 1964. Hablamos de dos que quizás se le están pareciendo al mismo perfil de la víctima, como quizá ensayos, como quizá pequeñas aproximaciones, no lo sabemos, se quedará ahí. Pero hacia el 25 de noviembre de 1964 continúa el año, recuerden que empezó en febrero, o sea que todavía le faltaban algunos meses. Aparece Frances Brown, de 21 años. Después de que desapareció hacia el 23 de octubre, fue vista por última vez con un cliente quien conducía un Ford Zephyr o Zodiac. O sea, todavía no saben cuál de los dos era, pero ya como que hay más pistas, ¿no? Desaparece. Fíjate, Roberto, que en otra fuente, que es el de Murder UK, hablan también de un acontecimiento el 25 de noviembre del 64, pero de una chica llamada Margaret McGowan, también de 21 años y que es encontrada en Kensington. Bueno, tenemos estas dos referencias. Aquí también es encontrada desnuda, sus dientes también habían sido como removidos, o no tenía algunos, parece ser que forcejeó. Y le pegaron en la boca. Es lo que nos dice esta fuente, que fue golpeada en la boca y que se le tumbaron varios dientes. Tenemos estas dos, pero bueno, el chiste es que mató a alguien y apareció su cuerpo. El 16 de febrero siguiente, es decir, del año 1965, Bridie O'Hara, una prostituta de 28 años, fue encontrada cerca de una bodega en Acton, muy por el rumbo del hallazgo Fleming de uno de los homicidios. Nuevamente aparecen estas motas de pintura microscópicas en el cuerpo de la víctima, además de que, digo, no precisa la bibliografía ni ninguna de las fuentes en internet que consultamos cuáles eran los fenómenos cadavéricos que tenía su cadáver. sino solamente que estaba parcialmente momificado porque permaneció cierto tiempo en un lugar caliente, en un lugar cálido. Posiblemente una bodega, cerca de alguna calefacción, no lo sé, no lo precisan, pero podemos entonces intuir que ella fue muerta muchísimo antes del hallazgo y que el asesino la dejó en el lugar simplemente para burlarse de las autoridades. Este de alguna manera significó el fin oficial de la serie de crímenes de Jack el Desvestidor, pero inició un misterio que queda sin resolver hasta nuestra fecha, porque si la identidad de Jack el Destripador, aquel asesino que ya hemos estudiado, que mató a muchas prostitutas en el año de 1888, pues no se sabe, es parte de una leyenda, de alguna manera es un asesino sin rostro, es muy similar el caso de Jack el Desvestidor. Hasta la fecha no se sabe quién fue, y la policía dista mucho de acercarse, a pesar de que ha tenido muchos sospechosos potenciales. Por ejemplo, John Durross, que fue jefe superintendente del Scotland Yard en aquella época, fue la persona a cargo del caso, en algún momento le dijo a la BBC londinense que tenían perfectamente ubicado al asesino, que le apodaban Big John, que revelaron este dato con la intención de orillarlo a hacer algún movimiento. En el caso de Big John, solamente dijo que era un padre de familia, casado felizmente, con algunos hijos, que era un hombre de existencia católica. Y casualmente, el 3 de marzo de 1965, se suicidó un hombre llamado Mungo Ireland, un sospechoso potencial de Durross, a quien de alguna manera él pensaba o a él había asignado el nombre de Big John, y él lo hizo de una manera bastante notoria. Él se asfixió con monóxido de carbono y dejó un recado ante mortem donde él decía algo así como que ya no soporto más, díganle a todos, díganle a la policía que puedan encontrarme en la basura. Pero él nunca dijo en esta misiva, yo maté a fulana de tal y a sutana de tal, es decir, yo soy Jack el Desvestidor. Él nunca lo dijo. Entonces, muchos autores dicen que es meramente una conjetura el pensar que fue este hombre Ireland el autor de los delitos. Simplemente dicen que el fin de los asesinatos coincidió lamentablemente con el suicidio de este hombre y que eso lo convirtió en un sospechoso potencial. Sí, y fíjate que él junto con otro tipo llamado Freddy Mills, que curiosamente también cometió suicidio en 1965 y que era un ex policía, también lo asociaron fuertemente, ¿no? Eso es algo que de repente también en las fuentes está, a algunos los ponen los dos, a otros nada más uno, en fin, y quedan como los dos sospechosos principales, ¿no? A este Mills lo ponen como una persona en vida que fue muy agresivo, era una persona muy hostil y misógina, entonces se queda igual como en el tintero para pensar si fue Mills o Miles, como se le diga, o Mungo Ireland. Sí. O sea, como que está toda esta confusión todavía ahí. Hay un autor que se llama David Seabrook. Él dijo que, vaya, el superintendente Durrose estaba mal, lo desacreditó, lo expuso, él le dijo que su investigación era completamente errónea, que él había identificado al auténtico Jack el Desvestidor y dijo que era un policía que tenía de alguna manera un resentimiento muy fuerte en contra del cuerpo policíaco, que entonces lo que este cuate quería hacer era exhibirlo. De alguna manera, presentarle a la sociedad a un cuerpo policíaco incompetente, incapaz de detener a este tipo de homicidas. Ese fue supuestamente el motivo del sospechoso de Seabrook. Es curioso, su sospechoso, cuyo nombre jamás revela, es muy similar al tipo visto con Francis Brown, con esa prostituta que fue víctima de Jack el Desvestidor. Entonces el misterio sigue. Jack el Desvestidor sigue vivo. De ser así, si tenía más o menos 20 años al momento de cometer los delitos, ahorita tendría 66, no sé, 70 años. Una cosa por el estilo. Algo por el estilo. Todavía entonces podría disfrutar de la fama y de la notoriedad, que irónicamente este es un caso que ha pasado casi desapercibido en la nota roja londinense. Se conoce poco, fíjate, como que está brevemente documentado en general. Lo que se puede encontrar siempre son una cuartilla, dos cuartillas, ya cuando encuentras tres, bueno, es una cosa impresionante. Llama la atención esto y también, así como emulando a Jack the Ripper, el cómo apareció y desapareció. Si fueron alguna de estas dos personas sospechosas que cometieron suicidio, curiosamente, Pues a lo mejor por eso dejó de matar, pero esperarse 40 años o más sin volver a aparecer, sin que haya otra vez esta firma de autor de asesinato, este sello, y que no se haya dado notificación o algo, es muy raro y es muy curioso, ¿no? Sí, incluso, no sé, Dennis Rader, el asesino BTK, por ejemplo, pasaron muchos años entre que cometió su último delito a cuando fue capturado por las autoridades en Estados Unidos. Sí. Entonces, pero el tipo regresó a hacerlo, volvió a las andadas. Aquí en este caso no hemos sabido, o al menos la historia sí lo documenta, de otros hechos que tengan cierta similitud, cuando menos, con los crímenes de Jack el Desvestidor. Claro, no hay ninguno, y como dices, Daniel regresó también para que fuera capturado, en el sentido de que fuera reconocido, porque también hay una necesidad de reconocimiento por parte de este tipo de personas, asesinas seriales, y aquí no hay, aquí no está. También entra precisamente a un misterio sin resolver y a un misterio que continuará hasta que no se vea algo diferente, ¿no? Sería interesante ver si todavía la Scotland Yard tiene esa ropa interior llena de semen, ver a quién le pertenecía, quién sabe, a lo mejor y las ciencias forenses hoy estarían en posibilidad de identificar, claro, a quién le pertenecía ese semen. Sí, completamente, fíjate, y si había, antes pues no se cuidaban, digo, se cuidó mucho de no dejar evidencia, sin embargo, sí la dejó. Como dices, ya está muy avanzado, ahora el ADN, se podría hacer toda una averiguación, toda una investigación alrededor, y también acerca, por ejemplo, de algunas mujeres que fueron golpeadas, o si había marcas, si hay algún tipo de huella, ¿no?, que se pueda sacar por toda la parte sebácea, ¿no?, de grasa que se puede quedar impregnada al momento de jalarlas, en fin, todo este tipo de cuestiones. A lo mejor se podría lograr algo. También si se puede practicar alguna exhumación, ver si se puede saber de quién son los niños que no nacieron, que tienen estas, claro, prostitutas porque eran embarazados. Ese podría significar otra línea de investigación. ¿Quién lo sabe? Podría ser, ya dimos sugerencias. Muy bien, ese fue el caso de Jack el Desvestidor, Jack el Desnudador o Jack the Stripper, si lo quieren llamar así. Esto fue evidentemente Testigos del Crimen y nos despedimos por el momento. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.